Jorge Rivera, el café mañanero. Te portas así después de tanto tiempo. ¿Cómo es posible que no te acuerdes de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente muy dentro moriría por sacar del fondo de tu piel besos que me debías. ¿De qué te vale fingir si tu cuerpo no miente? Tú te atreves. Estamos escuchando a Tito Nieves, a dúo con Daniela D'Accord, que es una nueva figura en la salsa. Es peruana y muchos la están viendo con, de verdad, un enorme potencial. Y a propósito de elogios, de observar mucho potencial en ella, parece que al mismo Tito Nieves se le habría traído algún problema con su amigo Sergio George, que se molestó por unos supuestos comentarios sobre Yahaira Plasencia, otra de las chicas que viene haciendo salsa y prometiendo. Debo decir que esta es una de las nuevas canciones que está sonando y está muy bien. Tito Nieves, que viene trabajando con Sergio George, toda una referencia en el mundo de la salsa. Bueno, estaríamos molestos con él aparentemente por un malentendido, ya que considera que el intérprete de Fabricando Fantasías, Si Tú Te Atreves, se habría burlado de Yahaira Plasencia en una entrevista, en un programa de televisión. Como se sabe, pues Tito Nieves es gran amigo de Sergio George, además lo considera su profesor. Y lo que dijo sobre esta chica que estamos escuchando, Daniela Darkour, dijo concretamente que tenía futuro como el de Jennifer López, pero que también aseguró que en la industria musical hay muchas artistas prefabricados. Eso es cierto, y sobre todo con esto de los reality shows. Bueno, el caso es que esto no sentó bien, no le sentó bien al maestro Sergio George, que creyó que lo decía en alusión a Yahaira Plasencia, una de sus alumnas aventajadas. Voy a extrañarte todo el tiempo. Prueba de su molestia es que Sergio George eliminó toda la promoción del tema Si tú te atreves, que produjo para ellos. Bueno, ojalá y se logren limar todas estas asperezas. Sí, porque han venido haciendo cosas muy importantes. Los necesitamos juntos, el maestro Tito Nieves y Sergio York. Y aquí estamos escuchando otra de las canciones que viene promocionando el maestro Tito Nieves por estos días. Se trata de Voy a extrañarte, una canción de la autoría de Andrés Cepeda. Desde hace rato quería grabar una canción de Andrés Cepeda, el maestro Tito Nieves, y lo ha logrado. Esto es Salsa 2020, Voy a extrañarte. Sí, a ritmo de salsa. Así estamos comenzando el Café Mañanero, deseándoles a todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Voy a extrañarte todo el tiempo. Voy a pensarte a cada instante. Sé que nunca habrá un consuelo que me aleje de quererte, si he sabido que es amarte. Hacer mi idea que estás lejos, imposible de alcanzarte, que solo queda tu reflejo y yo no puedo ni tocarte. Voy a extrañarte para siempre, porque jamás podré olvidarte. Voy a tener. con buena salsa, extrañándote. Empezamos el café mañanero. En breve estaremos ya con nuestro comentario de actualidad, el monólogo de la actualidad. Igualmente con todo el contenido de este espacio que te entretiene, te informa y te divierte. Que bien esta producción del maestro Tito Nieves. Con buena salsa, está regresado en este 2020. Voy a extrañarte. Hacer mi idea que estás lejos, imposible de alcanzarte, que solo queda tu reflejo y yo no puedo ni tocarte. Voy a extrañarte para siempre, porque jamás podré olvidarte. Noches me persiguen y aunque pongo de mi empeño, casi siempre me consigue. Voy a extrañarte para siempre y aunque mi vida siga y siga, estaré un día más consciente de que jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca. Ya hemos calentado lo suficiente. Ya saben cómo es la cosa en el café mañanero. Empezamos siempre con buena música, dando cuenta del legado de alguien, de una noticia. Y hoy hemos querido dar cuenta de las novedades musicales del maestro Tito Nieves y también de las polémicas que está enfrentando, incluso con uno de sus grandes amigos y compañero, ¿no? Como es Sergio Chors. manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario del día. Aquí está el monólogo de la actualidad. La actualidad empieza con una vacuna que se hizo notar ayer, la anunciada por Rusia. Ha aprobado su vacuna contra el coronavirus. El presidente Vladimir Putin ha asegurado este martes que la inmunización que había suscitado las dudas de los expertos por la velocidad de sus ensayos y la opacidad de sus datos ya está lista, que es segura y bastante eficaz. Afirma que Rusia es el primer país del mundo en registrar una inmunización y que una de sus dos hijas, de 35 y 33 años, no se sabe cuál de las dos, la ha probado y que está bien. Palabras textuales, una de mis hijas se puso esa vacuna, participó en el experimento, declaraba Putin ayer. El anuncio al mundo de su vacuna contra el coronavirus. Todo va como si no se hubiera hecho nada, ha añadido. El fármaco ruso, desarrollado por un instituto estatal, está todavía a punto de empezar la fase 3 de los ensayos y su investigación aún no se ha publicado en revistas científicas de primer nivel, como sí ha ocurrido con vacunas en fases avanzadas, como la de la estadounidense Moderna o la de Oxford, de AstraZeneca. Bueno, es una vacuna con un tinte bastante mediático, político, que nos hace recordar los inicios de la Guerra Fría, con la disputa de la conquista del espacio. Y de hecho, primero fueron los rusos, en aquel entonces la Unión Soviética, quienes lanzaron al espacio una nave. Luego, evidentemente, contestaron los Estados Unidos, llegando hasta la Luna. Ahora la batalla es contra el nuevo coronavirus. Deja mucha desconfianza esta vacuna de Vladimir Putin. Ha sido él quien la ha anunciado, contrario a lo que ha ocurrido con los otros proyectos que ya les hemos mencionado también, lo que está pasando en Alemania, incluso la misma China. Ni siquiera China se ha hecho eco de la vacuna rusa. Hay mucha desconfianza. Rusia no ha dado a conocer nada sobre el proceso de desarrollo de esta vacuna, salvo ayer Vladimir Putin anunciando que ya estaba lista. Pero miren que todavía no ha empezado ni siquiera la fase 3. Hay que agotar las tres fases esenciales. Es la forma como se trabajan las vacunas, los medicamentos. Bueno, vamos a quedarnos en este caso en las vacunas, tres fases. Los proyectos más avanzados ya están trabajando en la tercera fase. Rusia, que tiene prisa, y esto lo han advertido ya en la comunidad científica, hay que agotar los pasos y los tiempos en el desarrollo de esta vacuna. Lógicamente, hay quien quiere llevarse el honor de ser los primeros en tener la vacuna. Ojalá y la vacuna rusa funcione, sea real. El problema, insisto, es que ha estado trabajando al margen de la Organización Mundial de la Salud y de los protocolos que se deben aplicar en estos casos. No se tiene información sobre esos protocolos. Entonces no es que se quiera decir aquí que Occidente, que la sociedad mundial quiere beneficiar a los laboratorios que sí efectivamente venden la vacuna. Ojo, Rusia no ha dicho que vaya a regalar la vacuna. No ha hablado de las condiciones. Habrá que esperar. Hay que tomarse con mucha prudencia este anuncio, insisto, del presidente Vladimir Putin, de que ya tiene Rusia la vacuna contra el coronavirus lista. Otra cosa, también habrá que ver cuál es la efectividad de esa vacuna. Porque han surgido muchas vacunas que no han funcionado. Mucha prudencia. Hay que seguir cuidándonos. Hay que aplicar las medidas preventivas. A propósito, se celebra el Día Internacional de la Juventud, hoy 12 de agosto. Y se celebra este día con la polémica y el compromiso, o mejor dicho, con los jóvenes en el ojo del huracán, en lo que tiene que ver con la propagación del nuevo coronavirus. Así es. En todo caso, estamos hablando de nuevos desafíos. Y de hecho, el lema para celebrar este Día Internacional de la Juventud es el compromiso de la juventud para una acción mundial. El lema acordado por la Organización de Naciones Unidas cobra mayor sentido si cabe este 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, pero también el momento en el que entra en vigor el acuerdo del clima de París contra el cambio climático. Da la sensación que el tema del cambio climático, las marchas, las luchas, se ha aparcado un poco. Sí, le ha quitado el coronavirus, le ha quitado un poco de prioridad al medio ambiente. Quizás no es así. Simplemente el coronavirus está siendo mucho más mediático. Pero los compromisos de la juventud siguen presentes y yo creo que hay que incorporar sencillamente este compromiso con la salud. En todo caso, feliz Día Internacional de la Juventud. Del ámbito internacional también tenemos que hablar de Svetlana Tijanoskovaya, la opositora que ha desafiado a Alexander Lukashenko, ha abandonado a propósito Bielorrusia. La candidata, que ha denunciado el fraude y la manipulación en las elecciones presidenciales con las que el líder autoritario se ha garantizado su sexto mandato, se ha refugiado en Lituania, según el ministro de Exteriores lituano, Linas Linkevičius. Europa tiene su propio dictador. Y ahí está, Lukashenko. Es preocupante que incluso acá en Europa no haya forma de garantizar la democracia en determinados estados. El hecho de que se registren unas elecciones con carácter democrático no quiere decir que haya democracia. Y lo viene padeciendo este país, Bielorrusia. Y vamos a rematar con algo de política a nivel nacional, porque el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvete por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos. Dice un viejo refrán que la cuña que más aprieta es la del mismo palo. Eso es lo que le está pasando a Podemos en este caso. Y el asunto pinta serio. Adolfo Jiménez del Río, más adelante, en el tema político del día, va a estar ampliando esta información. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero dando cuenta de todo lo que ocurre y el tiempo no es la excepción. Ya está con nosotros Carlos Angulo para informarnos de cómo viene este miércoles 12 de agosto, cuando las temperaturas nos dan un respiro. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. Es así, las temperaturas han bajado y tenemos una media de 23 grados el día de hoy, con un tiempo bastante nublado. Se esperan lluvias a eso del mediodía, con una máxima del día de hoy, debido a la humedad, de 30 grados con una mínima de 23. La humedad la ubicamos en un 63% y hay una posibilidad de precipitaciones de más del 28%, así que no se olviden de salir sin el paraguas el día de hoy. Pasamos ahora a los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Se ha dejado prácticamente un punto a última hora el euro frente al dólar. El petróleo lo encontramos en $44.93. Ha subido casi un punto el petróleo. Estoy hablando evidentemente del Brent. Y el IBEX 35 lo encontramos en positivo en 7.263 puntos. Ha subido casi 3 puntos, 2,97. Titulares de los mercados hoy. Los dividendos permiten a Wall Street retomar a los niveles, o retornar, mejor dicho, a los niveles de la prepandemia. Las dudas sobre el paquete de rescate en Estados Unidos lastran las bolsas. España tiene ya el 63% de toda la financiación a corto plazo de 2020. Esto es lo que tiene que ver con los mercados y ahora en materia de economía. Los trabajadores en ERTE ya son menos de 1 millón. El Banco de España dice que los jubilados se llevan una media de 1,74 euros por cada euro que aportan al sistema. Y Hacienda ofrece a los municipios pagar el interés de sus depósitos a cambio de los remanentes. Luego de escuchar los titulares de economía y mercados, pasamos a conocer la nota del medio ambiente. La nota del medio ambiente, la nota ecológica, se trata del día de hoy del atunero El Máter, que ha atracado en Portugal el primer bote que fomenta la limpieza del mar y la conciencia ecológica en el mundo. El mejor residuo es aquel que no genera daños. Ese es el lema con el que trabaja el atunero Máter de Pasaya. Es un proyecto por parte de Zero Sabor Uri Team, una iniciativa que convirtió la embarcación que pasó de pescar atunes a ser la primera en pescar residuos como la basura de las aguas del mar y de las rías de la ciudad de Euskadi. En definitiva, el Máter se ha convertido en un museo ecoactivo y que el día de ayer atracó en las aguas del Ría, en Portugal, para poder seguir haciendo su valiosísima labor, por un lado de recoger los residuos de las aguas y por el otro de seguir llevando la conciencia de la ciudadanía a que hay que ser más respetuosos con el medio ambiente y en especial con nuestro mejor residuo como lo es el agua. Gracias, Carlos, por la nota ecológica, la nota del medio ambiente. Y avanzamos ya con otros segmentos de nuestro programa. Así le vamos entregando la actualidad de una forma clara, precisa, resumida. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de 1.418 nuevos casos de COVID-19, una cifra similar a la registrada ayer o en la jornada anterior. Desde el inicio de la pandemia, tiene confirmados 326.612 positivos en comparación con los 322.980 de este lunes, por lo que el ministerio ha añadido casi 4.000 positivos que no contaban en las estadísticas oficiales hasta ahora. En el primer sorbo de actualidad también miramos al otro lado del Atlántico, pero con noticias que se producen acá en Europa. La Unión Europea ha exigido este martes al gobierno de Venezuela que cumpla los requisitos mínimos que pide la oposición para que se puedan organizar unas elecciones parlamentarias libres, transparentes y justas que están previstas para el 6 de diciembre. Así lo ha expresado el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado en el que ha explicado que tras una serie de contactos las últimas semanas con todos los actores políticos de Venezuela, se le hace este importante llamado al gobierno de Nicolás Maduro. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y la polémica en el United States Open está servida, ya que la Federación de Tenis de Estados Unidos, USTA, por sus siglas en inglés, anticipó en un documento a los jugadores que tienen previsto competir en el Abierto de Estados Unidos que elude cualquier responsabilidad sobre posibles contagios e incluso las muertes por coronavirus. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con el tema político del día. Gracias también por ese anticipo de deportes. Vamos con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos el polémico escándalo de las cuentas de Podemos, que está a punto de explotar. Y es que este año 2020 no está siendo realmente bueno para Podemos. Y es cierto que es un partido acostumbrado a vivir en el enredo y en el foco de la polémica desde que apareció ese 28 de mayo. Pero de unos meses a esta parte se encuentra prácticamente acorralado por los escándalos. Y es que el Partido Morado acapara muchos titulares por sus líos y por las diversas investigaciones que le afectan en los tribunales, que por sus tareas o acción de gobierno, y esto alcanza de lleno a su líder, Pablo Iglesias, quien se encuentra involucrado directamente en el llamado caso Dina, y que empezó presentándose ante la opinión pública como víctima de las cloacas del Estado, y ahora tiene el juez dirimiendo si pudo cometer algún delito o si fue un montaje. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pasó con todos los juramentos de Pablo Iglesias en plena candidatura cuando decía que si se descubría cualquier atisbo de corrupción en su partido, renunciaría de forma inmediata y tajante a su cargo? Y su cargo es el de vicepresidente. ¿Se le ha olvidado o es que necesita que se lo recuerden? Tema político del día. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio y televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. La Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Hoy, más que nunca,

chimba. Bueno, escuchábamos a Maluma, que es noticia. El hombre pues sigue acaparando la atención por el éxito y estará en la portada de la revista Rolling Stone. Sigue apuntando alto el hombre. Y también, de cierta manera, la revista Rolling Stone prestándole atención al fenómeno de la música urbana. Dicho esto, vamos ya a lo que tiene que ver con nuestro boletín de actualidad. Vamos a ver qué pasa en el mundo. Es el Café Mañanero, es actualidad, es entretenimiento. Vamos entonces con el repaso de las principales noticias del día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Boletín de actualidad en el Café Mañanero de lo que ocurre a nivel nacional e internacional, particularmente en América Latina, y también sobre diversos temas como es la economía, la política, la sociedad, los deportes y el mundo del espectáculo. Liliana Lozano, ¿cómo nos pueden seguir a través de internet? Buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. Ya estamos listos para nuestro boletín de actualidad que podrán seguir como cada mañana a través de la señal de FM Latinos 107.9, pero también a través de nuestra cuenta en Instagram. Buenos días a todos los que nos siguen por allí, @latinosfmvlc. Ya estamos listos, Carlos, con la conectividad a punto, y comenzamos entonces en breve para ponerles al tanto de las noticias más importantes que amanecen hoy en el ámbito local, nacional e internacional. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Corte Inglés retira una imagen de su campaña de vuelta al cole tras las críticas en las redes sociales. Ante el desconcierto que ha causado una de las imágenes de vuelta al cole, hemos decidido retirarla de la campaña. En ningún caso la intención de esa imagen estaba relacionada con la interpretación que se le ha dado, y pedimos disculpas por si alguien se ha sentido ofendido. Con este breve comunicado colgado en Twitter, el Corte Inglés anunció la retirada de una imagen de la campaña de vuelta al cole que muestra los pies calzados con zapatos de un niño junto a una silla escolar que numerosos usuarios de la red han asociado con un suicidio, en particular con los pies inertes de un ahorcado. En realidad, la imagen forma parte de otra en la que un niño salta desde la silla, según informaron fuentes de la empresa. Sin embargo, un reencuadre de la misma imagen se centra en los zapatos, uno de los productos que se quiere vender. Y es ese encuadre el que los usuarios de la red social identifican con los pies colgantes de un ahorcado. También es noticia la detención de un magistrado del Tribunal Constitucional tras una denuncia por violencia de género. La Guardia Civil detuvo en Madrid al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, tras ser denunciado por una fuerte discusión con su mujer por un presunto incidente de violencia de género. La detención, adelantada por El Español, se produjo tras la denuncia de unos vecinos de su vivienda en la localidad madrileña de Majadahonda, que alertaron a la Guardia Civil ante lo que consideraron que era una discusión de alto nivel. Continuando con más noticias del día, también tenemos que informarles sobre inmigración. Y es que la Defensoría del Pueblo urge al Ministerio del Interior solucionar demoras de cita previa en comisarías para pedir asilo. El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, envió una recomendación al Ministerio del Interior para que, con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales. La institución afirma que recibe quejas constantes sobre los problemas para obtener una cita previa y acceder al procedimiento de protección internacional y para realizar entrevistas de asilo en condiciones adecuadas. Además, las dificultades para obtener cita previa se han extendido a una multitud de trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros en dependencias policiales de todo el territorio nacional, más allá del ámbito de la protección internacional. La actualidad de América Latina. Vamos entonces con las noticias más importantes del otro lado del Atlántico, especialmente de América Latina. Perú y Colombia anuncian un acuerdo para un plan conjunto frente al coronavirus en la frontera. Los gobiernos de Perú y Colombia anunciaron este martes un acuerdo en torno a un plan bilateral para hacer frente al coronavirus en la frontera común para contribuir a la prevención, control y mitigación del impacto de la pandemia. Los ministerios de Exteriores de ambos países han señalado en un comunicado conjunto que este plan establece mecanismos de coordinación y articulación binacional orientados a la reducción de la morbimortalidad y a la mitigación de los demás efectos de la pandemia. Asimismo, han dicho que permitirá promover la vigilancia binacional de la evolución de la pandemia de COVID-19 en las zonas de frontera, fortalecer las acciones binacionales de promoción de la salud, de prevención de riesgos sanitarios y atención de salud en emergencias ante la pandemia en las zonas de integración fronteriza. En Colombia, a propósito, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha anunciado la apertura de gimnasios, igualmente la reanudación de vuelos nacionales, entre otras medidas. Este es un video que muestra y especifica claramente el protocolo para gimnasios. Estamos iniciando por la ciudad de Pereira, el primer piloto, y esperamos que otros alcaldes se motiven para abrir esta área tan importante para poder tener la posibilidad de incrementar la actividad física y, por tanto, apoyar a todas las personas durante ese momento de aislamiento preventivo obligatorio. Tenemos un video también explicativo sobre el PRAS, señor presidente, que podríamos pasar. Sí, veamos. Tal y como el Gobierno Nacional lo había anunciado, mediante el Decreto 1109 de 2020, se crea el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, PRAS, con el fin de desacelerar el contagio del COVID-19 e interrumpir las cadenas de transmisión. De esa forma ilustraba el gobierno colombiano la reapertura de ciertas áreas de la economía, en este caso de los gimnasios. Colombia alcanzó ayer 410.453 contagiados y los fallecidos ya suman 13.475. Pasamos a otras noticias de América Latina. En Bolivia, miembros del Tribunal Supremo Electoral han pedido reconsiderar la fecha de los comicios para acabar con el conflicto social. Daniel Atahuachi y Francisco Vargas, vocales del Tribunal Supremo Electoral, pidieron este martes al presidente del organismo, Salvador Romero, reconsiderar la fecha de los comicios para acabar con el conflicto social. En una carta a la que ha tenido acceso la emisora de radio CEPRA, los vocales han señalado que la solicitud se debe a los acontecimientos actuales de conflictividad que tienden a agravarse día tras día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Noticias del mundo. Exactamente de la política en los Estados Unidos. Atención a este nombre. Kamala Harris es la elegida de Joe Biden. El ex vicepresidente y virtual candidato demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, anunció este martes que Kamala Harris será su compañera de fórmula y aspirante a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y pasamos ahora al avance de Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. En el apartado deportivo se destaca el reinicio en firme de la Champions con los cuartos de final. Adolfo Jiménez del Río tiene los detalles de la máxima competición europea, también de la Europa League, donde tenemos buenas noticias por cuentas del Sevilla. Pero también el ciclismo es noticia. Adolfo Jiménez del Río. somos la casta de campeón de un Sevilla en este tipo de competiciones. Y es que venció en los últimos minutos a un durísimo Wolverhampton 0-1. Y el Shakhtar hizo sus deberes y goleó al Basilea 4-1 y se van para las semifinales. Y hoy tenemos en la Champions, en los cuartos de final, el equipo de Muriel y Zapata, el Atalanta, frente al poderoso PSG de Neymar, y que posiblemente estará Mbappé, pero no contará con Di María. Y está todo preparado para la gran batalla de hoy, que comienza en la vuelta ciclística del Dauphin, entre Bernal, Roglic, Thomas, Landa y Nairo Quintana. Y las noticias positivas sobre la salud del ciclista Fabio Jakobsen y Serena Williams, que se estrenó en el tenis mundial en Lexington con una victoria contundente y a sus 38 años. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. En el Café Mañanero, sí, efectivamente, el entretenimiento es noticia. La ventana de cultura y entretenimiento nos trae a el veterano Martín Scorsese, junto nuevamente a Robert De Niro, pero esta vez también con DiCaprio. Todo esto para febrero. Scorsese comenzará a rodar con De Niro y DiCaprio en febrero de 2021. El rodaje de Killers of the Flower Moon, la nueva película que prepara Martin Scorsese y que estará protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, arrancará su rodaje en febrero del próximo año. Inicialmente, las grabaciones iban a comenzar en el pasado mes de marzo, pero tuvieron que detenerse debido a la pandemia del coronavirus, otro proyecto cinematográfico que tuvo que ser aplazado para el próximo año 2021. Buenas noticias nos llegan entonces también desde el mundo del cine, con veteranos, viejos amigos. Es el Café Mañanero, vamos a una breve pausa, de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente en tema de conversación y las entrevistas que no te pueden faltar en este espacio. Además de ello, también tendremos a la internacionalista Corina Cortés. Con ella vamos a estar conversando un tema que nos quedara ayer en el tintero. Vamos a conversar sobre las elecciones en los Estados Unidos. Todo lo que está sucediendo en esa interesantísima campaña electoral. La pausa y ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Daddy Élite, la sensación del verano. Los viernes de Daddy Élite son una rumba increíble. Y los sábados, las fiestas temáticas más locas de Valencia. Daddy Élite, la mejor música a cargo de DJ Jair en la Mig. DJ Huasky, apertura 23 y 45 hasta las 7 y 30 de la mañana. Estamos ubicados en San Vicente Mártir 305, Valencia. Aforo limitado, reservas al 600-967-588. Grupo Daddy, siempre invitado, nunca igualados. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, Canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Vuelve el sabor a Valencia. Vuelve la casa de Diego II. Toda la gastronomía que te gusta. El mejor encebollado y las exquisitas carnes a la brasa. En un nuevo local, amplio y climatizado, con un aforo de más de 130 personas. Vuelve la casa de Diego II. Atentos a la apertura. Muy pronto. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro.

Dama y caballero, Celia Cruz, Willy Chirino, dos grandes cubanos. A propósito, reeditan un trabajo discográfico donde aparecen precisamente estas canciones. Y aprovechando también para hacer algunos duetos gracias a la tecnología. Antiguamente, un hombre dedicaba poemas a su amada. Una de las canciones, una de las producciones, mejor dicho, donde aparece esta canción es la que lanza la actriz Camila Arteche. Gran homenaje a Celia Cruz. A propósito de los 17 años sin la eterna reina de la salsa. El mes anterior estuvimos rindiendo tributo a la inolvidable Celia Cruz. No hay verano que no se rinda tributo a Celia Cruz. A propósito, también es noticia Celia Cruz por su devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre. Lili, ¿tú entiendes un poquito más de santos y cosas así por el estilo? Y bueno, no hace falta, porque Celia Cruz lo mencionaba en sus canciones, ¿no? Esa devoción a la Virgen de la Caridad de Virgen de la Caridad del Cobre. Era un grito, además, de Celia Cruz. Una de las advocaciones de la Virgen María, pues que más devotos tiene en la isla, la patrona. Así que Celia Cruz era una devota de la Virgen de la Caridad del Cobre. Aparte, hay mucha música en la cual se le nombra la Virgen de la Caridad del Cobre. Se me viene a la mente, por ejemplo, una guaracha de Víctor Piñero. Y si vas a la isla, búscate una estampita de la Virgen de la Caridad del Cobre. Por ejemplo, por mencionar solamente ese tema. Pero sí, mucha presencia tiene la advocación de la Virgen de la Caridad del Cobre en la música del Caribe y particularmente de Cuba. Es el momento de pensar en algo realmente delicioso, y eso es pensar en la gastronomía, en la carta de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Sí, Metro Aragón. Allí está el Restaurante Yacaré, con capacidad para 140 comensales. Es amplio. Además, un comedor privado, terraza. La terraza, por cierto, también es grandísima. A disfrutar la gastronomía de Brasil y Ecuador, y también la brisa de Valencia. ¡Qué bueno! Frente a los cines Babel, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Y a esta hora, amigos, ya también abrió sus puertas en el mercado de Torre Fiel, en el puesto número 28, Territorio Latino. Ese espacio que te ofrece los productos latinos tradicionales, pero también el producto fresco, porque tiene ahora toda un área donde puedes adquirir vegetales, frutas, verduras, desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30 horas. Y esta semana tienen el trío preferido por todos: suero, nata y queso blanco como a ti te gusta. Recuerda que además tienen servicio delivery. 617-627394. Territorio Latino, más cerca de ti. Latidos FM. Tu verano más. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Ya estamos con Carlos Angulo nuevamente, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy, 12 de agosto, tenemos que se está celebrando en el calendario el Día Internacional de la Juventud. Así como el día de hoy, hace 111 años, es cuando es fundada la Federación Española de Fútbol. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, el extenista estadounidense Peter Sampras, quien fuese considerado el mejor tenista de la historia en la época previa a la icónica ya competencia y rivalidad entre Roger Federer y Rafa Nadal, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 49, así como el día de hoy, la modelo británica Cara Delevingne está cumpliendo 28 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. Gracias, Carlos, por el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y avanzamos nosotros también con otros asuntos de interés. Pero antes, les invitamos a pasar por un lugar aquí en Valencia que les ofrece deliciosa gastronomía colombiana. Es el caso de Delicias El Paisa, Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Delicias El Paisa, a partir de la 1 de la tarde. Platos típicos, menú diario, jugos de frutas tropicales. Se pasa un rato bastante agradable en Delicias El Paisa. En su comedor, también dispone de comedor privado y de una espectacular terraza. Delicias El Paisa. Y si tienes pendiente ir a la peluquería, recuerda que la Pelu Rusafa es tu peluquería latina en el barrio de Rusafa, peluquería y centro de uñas, con un esmerado equipo de profesionales latinos especialistas en alisado con queratina y también en mechas balayage. El alisado con queratina tan conveniente para esta época en la que queremos disfrutar de la playa, la piscina, los paseos a la intemperie y mantener a la vez una melena fabulosa. Pues eso es posible allí en la Pelu Rusafa, en la calle Matías Perelló, número 9, bajo, aquí en Valencia. Pide tu cita ya al 960-062-646. Repito, 960-062-646. Recuerden, los caballeros, los chicos, los niños, que de lunes a jueves el corte de cabello para ustedes cuesta tan solo $5.90. Peluquería Rusafa, la Pelu Rusafa, tu peluquería latina en el barrio de Rusafa. Parte, si yo no cambio, no voy a cambiarte. No es necesario que vaya a explicarte que no busco amor. Cambio el cigarrillo por el yo. Tengo los bolsillos siempre full. Que eso es lo que hueles tú. Te daré una pista de boom. No puedo hallarme débil. Me gusta, espero, baby. Vive el momento que mi tiempo es oro. Así por así yo no me enamoro. No puedo hallarme débil. Me gusta, espero, baby. Vive el momento que mi tiempo es oro. Así por así yo no me enamoro. Oh. Y me la paso de rumba. Rumba, la luna me alumbra, el amor no me deslumbra, traiciones abundan y aquí se apuntan varias cosas juntas que hace que no vuelva a creer. Es que tú crees que yo me fijaría solo en tu cuerpo cuando no sirve lo que llevas por dentro. Mami, lo lamento. Cambio el cigarrillo por el yo. Tengo los bolsillos siempre full. Creo que eso es lo que hueles tú. Te daré una pista de no puedo hallarme débil. Me gusta, espero, baby. El verano es muy musical en el Café Mañanero y aquí estamos dando cuenta también de los nuevos talentos que nos llegan de América Latina. Lo último que nos envía nuestro amigo, Uriel Giraldo de la Sony Music Miami, es lo que estamos escuchando. Bandida, de un joven artista panameño que se llama Bosa, así se hace llamar. Yo solo hablo claro, para que mentiste, si mejor es el descaro. No tipo que después venga con algo raro. Cantante y compositor de proyección internacional, presenta el álbum Más. Me encanta cuando me haces twerk. Más negro que rojo. Un trabajo que refleja su crecimiento como artista y con el que pretende expandir su música y visión a lo largo de toda América Latina y también llega hasta acá, hasta España. lo puede conseguir en YouTube, en las redes sociales. El hombre, no sé de qué manera, Lili, pero se ha hecho una piña en la cabeza, un corte, ¿eh? Un corte que tienes una piña. Ahora sí me has hecho reír tú a mí, Jorge Rivera. Pero bueno, eso, y se llama eso, Bosa. Eso y más se claro. Ve en los cortes de caballero ahora. Y me llama la atención que también en el título estén incluidos nombres de colores, porque sí. Está como de moda eso, Carlos. De hecho, Jorge, es de ponerle, morado. Sí, de ponerle morado. No sé si el nombre estoy viendo de los bien. Colores a los títulos. Carlos, ¿qué ves ahí tú que tiene este hombre en la cabeza? Morado, ¿no? El videoclip está muy bien. ¿Y el tema se llama entonces? Bandida. Lo siento. Cuando yo te llamo a me completa la combi. Me encanta cuando me haces twerk, me creas hungry. No aprendo a amarte, solo me gusta tu pumpy. Sorry, pero no puedo hallarme débil. Me gustas, pero baby, vive el momento que... Producido por Irving Manuel, Faster, Alex Palme. Hombre, de la lista es larga, así que voy a cortar hasta aquí. Se ve que hay mucha gente interesante detrás de este gran artista, Lili. Así que vamos a anotarlo aquí. Y usted también allá. Bosa nos presenta el álbum Más Negro Que Rojo. Estás escuchando El Café Mañanero y es el momento de también invitarles a disfrutar ricos platos en El Cafetero, frente al puerto de Valencia, la calle JJ Domènech número 3. El Cafetero. Restaurante, pastelería y panadería colombiana y mediterránea, todo en un solo lugar. Y si prefieres no cocinar, pues ya sabes cuál es tu alternativa, tu maravillosa alternativa. Llámate a la gente de Kuro Obi Sushi, comida japonesa a domicilio que puedes pedir aquí en Valencia llamando al 643-29-1642. Tienen unos fabulosos combos, unas fabulosas promociones por la llegada del verano, así que no te lo pierdas y disfruta de Kuro Obi Sushi, que además ahora tienen también postre, un fabuloso postre que están ofreciendo ahora como parte de sus opciones del verano. Entre las promos para este verano, 65 euros, 60 piezas a elegir, 2 entrantes a elegir, con delivery gratuito, 10 kilómetros alrededor de su ubicación, que es en Burjasot. 33 euros, 25 piezas preseleccionadas, un entrante a elegir, 2 gambas tempurizadas e igual el delivery gratis en el perímetro de 10 kilómetros de distancia de su ubicación. Todas las promociones incluyen el regalo, y el regalo es una ración de yakimeshi. ¿Qué es el yakimeshi? Pues un delicioso arroz frito al estilo oriental. ¿Qué esperas? No cocines, ¿qué va? Estamos de vacaciones. Llámate a la gente de Kuro Obi Sushi al teléfono 643-29-1642. Kuro Obi Sushi, sushi al estilo venezolano, ahora también en Valencia. Bueno, ya lo escucharon, aquí en Valencia, todo el sabor de Latinoamérica a través del Café Mañanero. Avanzando en nuestro programa, Lili, tenemos pendiente entonces contactar con nuestra internacionalista Corina Cortés. Joe Biden ya tiene a su fórmula para aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Es sin duda alguna la noticia del día en la campaña de los Estados Unidos. Y bueno, ya le decía también ayer que es una campaña que acapara la atención dentro y fuera del país. La comunidad latina está muy atenta a estas elecciones en los Estados Unidos, sobre todo con la política que ha venido desempeñando el señor Donald Trump, que ha tenido pues entre sus frentes de ataque principalmente a la inmigración. Ha sufrido duros ataques a la inmigración en los Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump, y aunque no haya llegado a cumplir todo lo que prometió en materia de inmigración, el asunto no lo ha sido tan fácil. No es porque no haya querido, sino porque de todas maneras Estados Unidos, pienso yo, que es un país. Hay países que tienen un presidente y hay presidentes que tienen a un país, ¿sí? y en Estados Unidos prevalece la democracia a pesar de todas las críticas. ¿Sí? El país tiene a un presidente, no un presidente a un país. En este último caso es donde el presidente hace lo que quiere, hace lo que le llena en gana. Bien, y vamos a analizar entonces lo que ha sido esta escogencia que venía sonando desde hace rato. Se sabía únicamente que iba a ser una mujer. Por otra parte, también debo decirte que no todos los sectores quedan conformes. Hay quienes les parece poco. No se explican cómo en pleno siglo XXI Estados Unidos todavía no tenga una candidata, una mujer aspirando a la presidencia del país. De todas maneras, el Partido Demócrata ya demostró con el caso de Hillary Clinton en las elecciones anteriores de que sí, efectivamente, tenía a quien llevar a la presidencia. ¿Que fue Hillary la adecuada? Bueno, ya eso es otro asunto, pero esta vez es Joe Biden, ¿no? Tiene esa característica la campaña electoral de los Estados Unidos y es que no repiten los candidatos. Hay países donde también los candidatos se cansan de aspirar una y otra vez, pierden y vuelven a aspirar, y hay quienes se pasan toda la vida aspirando a la presidencia, pero eso no ocurre en los Estados Unidos. Ya creo que tenemos por ahí a nuestra internacionalista Corina Cortés, lista para conectar con nosotros. Lili también extiende la invitación a las personas. ¿Cómo es que nos pueden ver por Instagram? ¿Cómo es eso? Por favor. Ya tenemos a Corina Cortés una vez más con nosotros y además de escucharla a través de la señal de FM, pues también pueden conectarse con nuestro live @latinosfmvlc y seguir este diálogo que vamos a sostener de inmediato con la internacionalista Corina Cortés. Ya la vemos allí conectada y le damos los buenos días a Corina. Corina, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en el Café Mañanero. Muy buenos días. Hola, buenos días a ustedes también. Gracias, como siempre, por invitarme. Corina, ya se sabe el nombre de la fórmula presidencial de Joe Biden para aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Kamala Harris será su pareja de baile, como se dice popularmente, en esta campaña electoral con mira a la presidencia de los Estados Unidos por parte del candidato demócrata. ¿Qué le ha parecido la escogencia de Kamala Harris? Bueno, la escogencia forma parte de una estrategia de marketing político evidente, tomando en cuenta las circunstancias que se han vivido en los últimos tiempos en los Estados Unidos. Esto era una fórmula que ya desde mucho tiempo se veía que podía venir. Recordemos que detrás de todo el aparataje del Partido Demócrata también está Bernie Sanders, que era aparentemente el primer candidato. Bernie Sanders sigue siendo un líder dentro de los demócratas. Y entonces cuando ya tú estás dentro de una fórmula, cuando ya te estás en vías a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y ves cómo se está manejando este fenómeno social con el Black Lives Matter, con todo lo que tiene que ver con la filosofía, el neosocialismo que está comenzando a penetrar los Estados Unidos, era muy lógico y hasta esperado que esta fórmula se diera. Ojo, también recordemos que en su momento Hillary Clinton también estuvo aspirando a uno de estos cargos mucho antes de ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Y es llamativo porque Estados Unidos es un país muy conservador y muy machista. De hecho, tiene esa dualidad, ¿no? Nosotros vemos de repente a través de los medios de comunicación, a través del espectáculo, que Estados Unidos parece tan, tan progresista, tan rompedor de normas. Pero realmente la sociedad, sobre todo la sociedad norteamericana, suele ser muy machista, muy conservadora, muy religiosa, y esto representa un cambio. Mi opinión particular, más que nada, no es solamente ver al personaje, sino también ver la ideología, porque tenemos tiempo prediciendo que puede ser que por primera vez en la historia de los Estados Unidos comience a penetrar la izquierda, cosa que jamás se había visto en los últimos años. Entonces lo que hay que tomar en cuenta también es eso, ver la ideología y la trayectoria de quienes están en esta plantilla para el proceso electoral. A propósito, Corina, uno de los argumentos de la campaña electoral durante los últimos días para el presidente que aspira a la reelección es que Joe Biden se parece a figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La campaña del presidente de Estados Unidos busca golpear al virtual candidato demócrata de la Casa Blanca con ese argumento, comparando con figuras de izquierda a Joe Biden, comparándolo con Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Qué opinas al respecto? Mira, el Partido Demócrata y el Partido Republicano en los Estados Unidos, de hecho, a lo largo de la historia, siempre han manejado una misma línea. Son partidos muy individualistas, son partidos que creen en el superhombre, en el humanismo, en la proyección y en el crecimiento propio. Pero en los últimos años sí se ha dado un cambio ideológico dentro del Partido Demócrata, como te digo, no solamente con Biden. También está Bernie Sanders detrás de bastidores y otras figuras como en el caso de Alejandro Ocasio-Cortez, que yo diría que es dentro de las nuevas figuras que se van apareciendo en la política, una de las figuras más importantes de estas nuevas ideologías de izquierda. No es que se parecen o no es que se tengan que comparar, es que esa es la línea. Y la primera línea donde sabemos que sí se parecen tiene que ver directamente con la postura que tienen en el caso de Cuba. Entonces, geopolíticamente hablando, y esto hay que tomarlo en cuenta, geopolíticamente hablando, geoestratégicamente hablando, uno tiene que entender que Cuba no es solamente una filosofía ideológica, una ensoñación, unos lineamientos de izquierda, la figura de Fidel Castro. Cuba es un punto estratégico de lo que es la ideología comunista en el mundo. Una después referencia. Se desfragmentó la... No una referencia. El punto estratégico de penetración del comunismo en América. Lo fue de la Unión Republicana Socialista Soviética cuando se desfragmentó la Unión Republicana Socialista Soviética, de repente bajó un poco la fuerza, pero con la construcción del Foro de Sao Paulo, esta estructura ideológica se fortaleció, porque de hecho el fundador del Foro de Sao Paulo era Fidel Castro. Precisamente. Entonces es un punto geoestratégico. Corina, permítame, quería matizar precisamente el hecho de que dijera que Cuba era una referencia de la izquierda, del comunismo. Bueno, ya tú sabes, cuando ha hablado Donald Trump, habla es del comunismo, ¿no? Y justamente la campaña republicana publicaba recientemente un spot muy agresivo, por cierto, y al mejor estilo americano, ¿no? Donde aparecía Fidel Castro. Aparecía también Hugo Chávez, Nicolás Maduro, entre otros líderes de América Latina, Gustavo Petro, bueno, de izquierda, y lo relacionaba pues con el candidato Joe Biden. Lo que sí quisiera saber es si esta candidatura demócrata es más de izquierda que las anteriores. Sí. Definitivamente ahorita sí viene un cambio dentro del Partido Demócrata. ¿Eso beneficia a la campaña de Donald Trump? ¿O beneficia a la campaña de Joe Biden? Mira, ni beneficia ni perjudica las campañas, porque como te digo, realmente las escuelas electorales en Estados Unidos no se manejan como las escuelas electorales en otros países. El votante norteamericano, realmente el que va a votar, que no es nada más el salir a marchar, el salir a protestar, ¿sabes? El de pancarta, es el americano conservador y suele ser un muy republicano. O sea, es más bien, o del que es el demócrata de línea conservadora, muy religioso, no progresista, muy tradicional, incluso hasta machista. Ahora, en este momento yo lo que creo es que dependiendo de cómo se vayan a manejar las próximas líneas sociales, va a beneficiar al Partido Demócrata. Pero a mí particularmente me preocupa, sí, me preocupa porque me parece que es un aparataje estratégico para la implementación de líneas ideológicas en los Estados Unidos, satanizando a los Estados Unidos a nivel de lo que es el país en crecimiento y que la gente esto no lo está observando. Por ejemplo, están criticando, fíjate que quienes critican a los Estados Unidos y a su sistema son inmigrantes, o hijos de inmigrantes que han vivido en los Estados Unidos y que han logrado absolutamente todo lo que han querido lograr. De hecho, tienen cargos en el gobierno, han podido crecer y siguen criticando el sistema que los dejó prosperar. Y la gente se está plegando a esta historia, ¿no? Corina. Entonces, yo diría que realmente es eso lo que va a pasar. Sí, evidentemente falta preguntarles también, retomando el nombre de Kamala Harris, ¿qué tanto cree que le puede abordar la campaña de Joe Biden? Un personaje de su nivel, la verdad es que muy poco conocido, no era de pronto, se esperaba quizás más, estaba viendo algunos titulares de periódicos estadounidenses, y bueno, digamos que Kamala Harris es de perfil medio. Kamala. En este caso lo que sucede es que Kamala Harris tiene también mucho sponsor que tiene muchísima fuerza en la actualidad, ¿ok? Recordemos que en el ámbito de la política no es solamente el candidato, están también los lo que yo les llamo el sponsor político. El sponsor político es el que financia la campaña, el que da el dinero, el que cuando llega y le ofrecen algún tipo de proyecto político, les da todo el aparataje, les facilita todo el aparataje para llegar al gobierno. No es nada más un elemento político, es un elemento de marketing. Ya al observar que Kamala Harris en este momento forma parte del perfil perfecto de ese cambio social en los Estados Unidos, de todos estos fenómenos que hemos vivido, uno puede predecir que detrás de ella hay un aparataje importante de estos grupos, que son grupos que tienen mucho poder adquisitivo, aunque no te lo cuenten, y que van a tratar de fortalecerla con camino a la Casa Blanca. Ahora, pienso yo que puede ser que Donald Trump repita. Yo diría que como la primera vez, que fue un batacazo, que la gente no se imaginaba que Donald Trump iba a volver a ganar las elecciones, yo diría que puede ser que repita. No sé si llegue a terminar el segundo periodo por todas las cosas que se están viviendo en los Estados Unidos. Pero lo que hay que tener es mucho ojo acucioso de esto que está sucediendo. Precisamente esa es mi próxima pregunta, Corina, porque cuando arrancó el proceso electoral era como cantado el triunfo de Donald Trump. Era cuestión de que pasaran los meses y llegara la fecha electoral. Sin embargo, han pasado unas cuantas cosas a lo largo de estas últimas semanas, entre ellas el manejo del COVID-19 en los Estados Unidos. ¿Se ve tan claro ahora ese panorama? ¿Qué lectura haces tú? ¿Cómo evalúas en este momento el puntaje del presidente Trump para la próxima reelección, para una próxima reelección? Mira, el puntaje de Trump en estos momentos bajó muchísimo, pero si tú ves la forma en la que ha evolucionado la gestión del COVID, dicho por personas que están viviendo en los Estados Unidos, por lo menos ya en Nueva York está controlado. Y fíjate, no en todos los países está controlado el COVID, ya en Nueva York está controlado. Se había hablado de recortes de las pensiones y los recortes de las pensiones ya no están. Están todos aquellos que son ciudadanos americanos que estaban en este programa, siguen recibiendo dinero de recuperación económica. Y esto la gente lo está tomando en cuenta. Y conozco muchas personas que me han dicho que no se están comiendo la historia de desprestigio y que no le hacen caso a esa política de micrófono que tiene Trump, que es tan agresiva y tan irreverente en Twitter. Ellos creen más en la gestión que ellos están viviendo. Están evaluando más las acciones y los resultados de las acciones. Es que al final yo pienso que uno como ciudadano tiene que dejar a un lado la emocionalidad e irse por la efectividad, porque de nada nos sirve tener a alguien con palabras bonitas y que al final sea un pésimo gestor. Ahora, también puedo decir que de seguir él ejecutando estas acciones paso a paso, que están dando este nivel de tranquilidad a un grupo que puede ser votante, que es un grupo electoral, no te extrañe que, como siempre, surjan nuevas implosiones sociales, se vuelva a convocar a la calle, porque al final la política también es un juego de guerra. Hemos pasado del juego de guerra armamentista al juego de guerra comunicacional y de hashtags. Y ahora los líderes son los influencers. La campaña en las redes, que es un aspecto interesantísimo ahora de todas las campañas electorales y por supuesto no puede ser de otra manera en los Estados Unidos. Jorge. Sí, ese va a ser el próximo tema. ¿De qué manera se va a proteger la campaña electoral? No solamente el caso de Donald Trump. ¿De qué manera se va a proteger ya no solamente de un solo enemigo, en este caso Rusia, sino también de China? Porque hay algunos expertos de los Estados Unidos que están advirtiendo de la influencia china, de la manipulación china de las próximas elecciones, que China no quiere que Donald Trump sea el presidente. Bueno, esto también ya lo está utilizando Donald Trump.

debido a que el posible candidato del Partido Demócrata a los Estados Unidos, Joe Biden, ha elegido a Kamala Harris como su compañera de fórmula para que sea su vicepresidenta en las elecciones de finales de este 2020. Entre las otras palabras más comentadas encontramos Terragona, debido a que ha muerto una niña de 11 años en la comunidad debido al coronavirus. De acuerdo con las fuentes, la niña falleció a causa de una isquemia intestinal de abdomen agudo que fue causada por las tendencias del coronavirus, así como otra de las palabras más comentadas a esta hora es el nombre de hashtag Rajoy. Debido a las críticas que se le están realizando al vicepresidente Pablo Iglesias, cuando criticaba a Mariano Rajoy por la corrupción en su partido y por sus declaraciones, entre comillas, de que solo un incompetente podría no saber lo que ocurría en su propio partido. La que le está cayendo a Pablo Iglesias. ¿Cómo que dice el viejo refrán, no? El que hierro mata, hierro muere. Exactamente, esas fueron sus declaraciones en el Congreso. Vamos con otro segmento en el Café Mañanero. Gracias, Carlos Angulo, por las tendencias en las redes sociales. ¡Muévete! ¡Muévete! Con el Café Mañanero. Ya está con nosotros Ransel, la bata que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM. Hola, Jorge. Hola, chicos. ¿Cuánto tiempo? Un gusto estar aquí. Jorge, hoy la farándula está que arde, o como se dice en inglés, on fire. Vamos a hablar de Cristian Castro. ¿Te gusta Cristian Castro? ¿Y por qué la farándula en inglés? No, dije que está on fire. Quemando. Ah, bueno, sí, fuego, sí, ¿cómo relax, se dice? Relax. Sí, como se dice en inglés. Cristian Castro. La ha vuelto a liar, pero en esta vuelta ha sido su ex esposa. De todas formas, es importante, Ransel, cuando traemos gente que no se conoce muy poco acá en España. Cristian Castro es un baladista, Jorge, muy reconocido en América Latina, pero por acá, con Azul. Jorge, aquí Azul, tuvo pero mucho éxito Cristian Castro, bueno, con Azul y también con otras baladas después de Azul, Cariño. Bueno, pues Cristian Azul. Él tuvo perfecto su tiempo. Vale, perfecto. Entré en plan cotilleo. Bueno, pues resulta, sucede, pasa, acontece, viene a hacer a caerse que su ex esposa asegura que él la golpeaba. A tan solo 16 años de haberse divorciado de Cristian Castro, la modelo paraguaya Gabriela no solo confirmó la versión de la conductora Yolanda Andrade de que el cantante la golpeó, sino que también golpeaba a su madre, la célebre Verónica Castro. Uy, estuvo fuerte golpear a su madre, chicos. De verdad que sí. A finales de junio, la conductora antes mencionada declaró que Cristian Castro golpeó a su madre al grado de que la actriz Verónica Castro tuvo que visitar el hospital por graves lesiones que le provocó. Ay, Jorge, de verdad. Y ante estas declaraciones, el artista achacó los problemas de los Castros a la posesividad y a la aportación de cada uno de los miembros. ¿Cómo lo ves? Sin embargo, el intérprete, Devuélveme a Querer, confirmó la versión de Andrade y compartió detalles oscuros de su matrimonio que duró tan solo un año, de 2003 a 2004. Dime, Jorge. No, bueno, me has preguntado qué me parecía, pues, triste. Muy. La verdad es que se siente uno defraudado con un artista del nivel de Cristian Castro, con este tipo de comportamientos, lógicamente. Le está diciendo a alguien que fue su ex esposa y hay que guardar, evidentemente, esperar, digamos, la otra versión, ¿no? Pero muy lamentable, muy triste. Sí, esto también deriva, o sea, la fuente, en verdad, es el programa El Run Run del Espectáculo, que compartió una carta que Gabriela Bo, quien acusa a Cristian Castro, su ex esposa, le envió a los presentadores luego de que le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones de la conductora Yolanda Andrade que había hecho en el mismo show. Bueno, antes mencionado. Todas maneras son de estos programas donde la gente van diciéndose cosas, esto de cotilleo, en fin. Más importante hubiera sido que esta actriz o modelo, ¿qué es? ¿Actriz o modelo? Modelo paraguaya. Bueno, modelo paraguaya. Hubiera presentado una denuncia concreta. Uh-huh. Eso es lo que hubiera. Es lo mismo que yo opino. Bien. Pero bueno, al parecer, esto le trajo beneficio porque fue una exclusiva que ella vendió. que sea claro. Sí, bueno, hay que cuidarnos también de ese tipo de prensa que va hablando mal del otro sin la posibilidad de una prueba, sin nada de eso. A mí lo que no trae una prueba, pues es complicado. Lamentablemente, en fin. Sí, así es que están las cosas. Ella la carta la hizo pública y varios medios, entre ellos Listín Diario y Diario Libre, se hicieron eco de la noticia. Este segmento ha llegado gracias a Barbonao, porque sí, Barbonao es el sabor de lo bueno. En la calle 9 de octubre 23 bajo de Masanasa podrán disfrutar de la gastronomía latinoamericana y mediterránea 360 grados, como digo solo yo. Allí contamos también con servicio a domicilio, por si acaso no quieres salir de casa y estás un poco cansado, llamando al 617-630497. Paula se encargará de brindarles un servicio personalizado. Recuerden que para este calor también contamos con una amplia variedad de batidos tropicales y ofertas de cubetazo. Así que visita Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Sin olvidar mi look, Jorge, no me puedo ir sin olvidar mi imagen, porque mi imagen es gracias al Chamo Barbershop. Dígale que sí, el Chamo Barbershop se encuentra en la calle María Ross, número 2, en Burjasot, a poquitos pasos de la parada Burjasot-Godella, línea 1, amarilla. El Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Gracias a Ransel. Gracias a ustedes, chicos. Les deseo un feliz día. Que la semana les siga sonriendo y, como siempre digo y me despido al estilo de Walter Mercado, paz, mucha paz, pero sobre todo mucho amor en este verano que todavía le queda bastante. Así es. Pasamos ya a otro segmento donde el Café Mañanero, como es el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano nos trae el personaje del día a nombre de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico número 71. Panadería colombiana y mucha gastronomía latina. Y como era de esperarse, el personaje del día no podía ser otro que Kamala Harris, pareja de baile de Joe Biden para las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos anunció este martes formalmente su decisión de escoger como aspirante a la vicepresidencia a la senadora Harris de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Todas las miradas puestas en Kamala Harris. Gracias, Liliana. Y vamos ahora con la información deportiva que presentamos a nombre de Brasas y Calderos en Avenida Alfabuire número 7. Recuerden, un lugar donde podemos encontrar la gastronomía mediterránea de calidad y dispone también de un salón espectacular para la celebración de eventos sociales como bodas, bautizos, cumpleaños. Brasas y Calderos, te esperamos ahí para disfrutar lo que son los tardeos de Brasas y Calderos, igualmente las noches de Brasas y Calderos con menús especiales. Y se acercan ya a las 10 de la mañana, la hora en que abre la papita de leche. Y recuerden, nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas la papita de leche takeaway allí en María Cristina número 9, que te espera con las empanadas, los tequeños, las arepas con el relleno que tú prefieras, también los tequeñones, la tisana, esa ensalada de frutas que se toma, y la novedad de la temporada, la novedad de la época, los cepillados, ese delicioso frappé con el jarabe del color y el sabor que tú prefieras. Y eso sí, de topping, mucha leche condensada. El cepillado venezolano allí en la papita de leche takeaway, María Cristina número 9. Y también te espera la papita de leche tradicional en precisamente San Vicente de Paul número 19, con las recetas originales de la cocina auténtica venezolana. Allí tienes la posibilidad de disfrutar del asado negro, el pabellón criollo, la cachapa con cochino frito y, eso sí, no te olvides de preguntar por el sancocho. La papita de leche y la papita de leche takeaway, auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana en Valencia. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero es Latino Deportes. Y lo presentamos también a nombre de Tropiratina Pizzería en la avenida Campanar 14. Bueno, la portada del deporte es la Champions y también la Europa League. La Champions porque empieza hoy en Lisboa, recordemos, a partido único, un calendario improvisado, con un calendario especial. Repito, todos los partidos, lo que tiene que ver con los cuartos de final, semifinal y final de la Champions en Lisboa, a partido único. Para muchos una oportunidad, para otros pues un torneo que se torna extraño, pero hay que adaptarse a las circunstancias. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva. Con el permiso de la Champions, vamos a dar cuenta entonces de lo que pasó en la Europa League, donde el Sevilla demostró su casta. Sí. Avanzando ya prácticamente a la semifinal de este importante torneo. Ahora que se está jugando, repito, a partido único. Lo ganó el Sevilla cuando era partido de ida y vuelta. Bueno, ahora vamos a ver cómo irá la cosa con... a partido único. De momento, bien el asunto. Adolfo Jiménez del Río, vamos rápidamente entonces con la Europa League. A ver si tenemos Adolfo Jiménez del Río. Ahora sí. Un equipo que quiere ser siempre el campeón, y este es el Sevilla, el equipo más laureado de esta competición con 5 títulos y que quiere sumar uno más. Y anoche lo demostró frente a un durísimo Wolverhampton, un equipo que tuvo inclusive la oportunidad de irse arriba en el marcador al cobrar un penalti Raúl Jiménez, quizá sin mucha fuerza, y que tuvo oportunidad el portero sevillano de taparlo. De todas maneras, el Sevilla dominó el partido durante la mayor parte del tiempo y convirtió el gol clave a solo faltando 3 minutos de terminar el partido, 0-1, y le da la oportunidad de irse para las semifinales. Y el Shakhtar, el equipo ucraniano, venció cómodamente a un Basilea que no le dio ninguna resistencia, goleándolo 4-1, y también se va para las semifinales de esta Europa League. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y vamos entonces con la Champions. Cuartos de final, tenemos en acción un equipo que está debutando en este torneo y lo está haciendo de maravilla, con un ataque impresionante, especialmente con un ataque colombiano. Ahí está Muriel, está también Zapata, gente joven, una artillería colombiana que tiene el Atalanta en su ataque. Y regresa la Champions esta noche a las 9 en el estadio La Luz de Lisboa, donde albergará un choque de estilos entre el poderoso económicamente PSG, el más grande de Francia y que todavía busca coronarse en esta competición, y un Atalanta, el equipo italiano que a base de organización y captación de buenos jugadores trata de hacer un hueco entre los más grandes de este continente europeo. Y es que en el PSG encontramos a un jugador como el brasileño Neymar Jr., que con su fichaje de más de 30 millones de euros gana más que todo el Atalanta, en el que los jugadores mejor pagados son los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, y el argentino Alejandro Gómez con 1,8 millones por año. Y es que el conjunto parisino llega a este duelo con lo mejor de la defensa del torneo, porque solo ha encajado 4 goles y ha remontado en los octavos al Borussia Dortmund al imponerse 2-0 en un Parque de los Príncipes y a puerta cerrada, después de que el cuadro alemán ganara 2-1 a la ida a puerta abierta en el Signal Iduna Park. Y es que el entrenador Thomas Tuchel debe gestionar una situación de emergencia, pues no estará el argentino Di María sancionado, y quizás el francés Kylian Mbappé todavía sigue en duda, aunque recordemos que el lunes pasado entrenó con el equipo y parece que mostró buenas sensaciones con respecto al problema del tobillo sufrido en la final de la Copa de Francia. Bueno, tenemos entonces unos cuartos de finales muy especial. El próximo viernes tendremos una final anticipada, ese partido entre el Barça y el Bayern. Recordemos todos los partidos a las 9 de la noche. Partido único, el que pierda se va a casa. Así es la cosa. Tenemos en acción el Atlético de Madrid. Tenemos en acción al Manchester City de Pep Guardiola. Yo pienso que tenemos una buena Champions, ¿sí? 8 equipos que van a luchar por el título. Se extraña la ausencia del Real Madrid. Ese es el himno de la Champions. Bien, aparte del fútbol, también tenemos que hablar de ciclismo. Empieza hoy el Criterium du Dauphiné, una de las pruebas ciclísticas más interesantes, previa evidentemente al Tour de Francia. Hoy miércoles 12 de agosto comienza el Criterium du Dauphiné, que será la última prueba para medir fuerzas y reorganizar a los equipos frente a lo que será el Tour de Francia. Y es que esta edición 2020, en la que se ha decidido eliminar las etapas llanas y de contrarreloj, dará unas grandes sensaciones y atractivos al recorrido, que consta de 5 jornadas con finales en alto. Y recordemos a los favoritos: Primo Roglic, que viene de ganar el Tour de la Inde y que ha demostrado estar en excelentes condiciones para luchar codo a codo con Egan Bernal, campeón actual del Tour de Francia; Nairo Quintana, quien ha venido recuperando buenas sensaciones y que tiene en sus gregarios nada menos que a Warren Barguil. Y también estará Julian Alaphilippe dentro de esos favoritos, que no podemos olvidar que siempre es sinónimo de espectáculo. Además de Mikel Landa, es otro de los favoritos dentro de la base española para este Dauphiné. Desafortunadamente hay otros nombres que quizás estarán de gregarios, pero que hay que tenerlos en cuenta, como son el mismísimo Chris Froome y Geraint Thomas en el equipo Ineos, y en el Jumbo Visma, Steven Krujic y Tom Dumoulin. Y es que los grandes escaladores también tendrán mucho que decir en esta carrera, como Tadej Pogačar, Adam Yates, Richie Porte, Miguel Ángel López, Sergio Higuita, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Alejandro Valverde, Enric Mas. Eso sí, se tendrán ausencias importantes como el mismísimo Remco Evenepoel o Jaap Fuglsang, que es el vigente ganador de este Dauphiné, y el mismísimo Richard Carapaz, todos por motivo de calendario. Bueno, vamos preparando también la canción de Adolfo Jiménez del Río para el Tour de Francia. Ahí va toda la artillería colombiana, también el ciclismo con Egan Bernal, Quintana, Miguel Ángel López, Higuita, mucha gente buena que viene en camino, gente fuerte. Esta fue la canción que le hizo el gran Diomedes Díaz a Lucho Herrera por allá en el año 86, cuando se coronó campeón de la Vuelta a España, el líder. Y Adolfo Jiménez del Río lo saca todos los años para esta época. Los colombianos sabemos todos que ya nadie nos puede igualar. Llegamos a la parte final. A propósito, noticia, me decía Adolfo Jiménez del Río de Jaconce, el ciclista que sufrió un accidente, se está recuperando bien. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera, completamente agradecidos de que nos hayan acompañado en estas 2 horas. La invitación es para mañana nuevamente. A partir de las 8 de la mañana estaremos al aire a través de Latinos FM 107.9, de la www.latinosfm.es. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa, los segmentos, las entrevistas, con el podcast que encuentran precisamente allí, en la www.latinosfm.es.

Latinos FM. Latinos FM. El playlist que refresca tu verano. Llegó el verano y estoy aquí, pegadito. Tu verano. Nos ponemos un poquito románticos a golpe de bachata. Él es Raulín Rodríguez con este ¿Cómo serás tú? 13 minutos arriba de las 10 de la mañana a través de internet en www.latinosfm.es y en la FM 107.9 FM. Estoy enamorado y no puedo controlar y mis ganas de besar tus labios y de verte desnudándote frente a mi cama. Estoy enamorado de ti y a nadie le diré